¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, ¿cómo les va? Martes de disco completo, un martes especial el de hoy, debido a que en el día de ayer, en vida hubiera cumplido 54 años el fallecido pianista sueco Eugen Svensson, que murió en un accidente deportivo. Se ahogó en un lago muy cercano a su casa, allí en Estocolmo, en 14 de junio del año 2008. Se van a cumplir 10 años ya de esa trágica noticia. Para hoy vamos a escuchar un disco que creo hemos pasado muy poco o nunca, creo, me parece. Se trata de 301, que publicó el sello ACT el 30 de marzo del año 2012, 3 años después de la muerte de Svensson. 301 porque ese era el nombre del estudio de grabación que ellos alquilaron en Sydney, Australia, como parte de una gira que estaban haciendo por aquel momento allí en Sydney. Bueno, decidieron entre un descanso, fíjate vos qué descanso, encerrarse a grabar. Lo que Svensson pensaba editar posteriormente en 2 discos, él mismo había hecho una selección, álbum doble o 2 discos por separado. Bueno, su muerte corrompió estos planes, el sello póstumamente decidió publicar 1 de esos discos, el que ya medianamente estaba compaginado, estaba producido, que fue Leucocyte, y quedó el resto de los temas. Quedaron a la espera de que en algún momento pudiera salir a la luz. Obviamente que no tenía nombre. 3 años después, los sobrevivientes del grupo, el contrabajista Dan Berglund y el baterista Magnus Ostrom, decidieron publicarlo. También bajo el sello ACT, decimos el 30 de marzo del año 2012, así simplemente denominado 301, que como decíamos es el nombre del estudio de grabación en el que fue grabado en enero del año 2012. Cuando terminaron de grabar y de compaginar absolutamente todo, meses después, ya con fecha de publicación, ya tenía fecha de publicación que el sello ACT respetó, fue en septiembre y así fue. Como decíamos, bueno, 3 años después, los sobrevivientes del grupo deciden publicar este 301. Como parte de la conmemoración de los 10 años del fallecimiento de Svensson, el sello ACT ha anunciado en su web el lanzamiento de un disco inédito del grupo, Live in London, 2 discos, un set de 2 CD, con fecha de publicación en Alemania para el 11 de mayo de este año. Así que estaremos atentos al lanzamiento de este disco inédito. Hemos hablado tanto de lo que significó ST y su líder, el pianista Eugen Svensson, para la música en general, no solamente para el jazz, acaparó la atención absolutamente de todo el mundo, no solamente de los fans del jazz, sino de gente muy cercana al pop, al rock, obviamente, público de toda clase. Me recordaba un poco a lo que sucedía con los conciertos de Jimmy Colum, cantante y pianista inglés, quien con su estilo así desenfadado y rozando con el pop atraía absolutamente a la familia entera va a ver los recitales de Jimmy Colum. Y a propósito de esto, el propio Jimmy Colum ha dicho que, en referencia al grupo ST, lo mencionó como tres cuerpos mutantes con seis brazos y un cerebro. Muy bueno la síntesis del genial muchachito Jimmy Colón, de esa voz, con esa voz gastada, tan gruesa, tan particular, que ha hecho del grupo EST. Significó una pérdida enorme para la música en general, para la mente de la música en general, el haber quedado huérfanos de tamaño, talento. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuánto más hubiéramos disfrutado, cuánto más hubiera aportado el grupo con ese derroche desenfrenado de proyectos innovadores. Todos los discos de EST suenan diferentes, siempre con una pujando hacia adelante. Otra de las cosas que la crítica comenta, ¿no? No necesariamente hay que tomarlo al pie de la letra. Los fans del grupo, obviamente que sí. Los que miran al grupo con no tanto amor, pensarán en forma diferente, pensarán que es una exageración. Pero se ha dicho que desde la última revolución de Mice, allá por el año 69, con la publicación de Peachy Prieto, que dio nacimiento al jazz rock, no ha habido un movimiento tan sorprendente ni tan revolucionario como la música de EST. Podemos tomarlo, podemos dejarlo, pero en esa dimensión. Pero lo cierto es que ciertamente significó un vuelco enorme para algo que ya se venía haciendo, una mezcla no tan innovadora. La innovación del grupo significó la forma tan particular en la que logró mezclar el jazz, la música clásica, el pop, el rock. Ellos siempre comentaban que no eran una agrupación de jazz que hace pop, sino un grupo de pop que hace jazz. Escuchemos la primera parte de este 301, publicado por ACT, marzo 30, año 2012, EST. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Estamos escuchando la primera parte de 301 por el grupo sueco EST. Publicó ACT el 30 de marzo del año 2012. La banda es Sven Svensson, piano, electrónicos y un transmisor de radio. Dan Bergland con trabajo, Magnus Ostrom batería. Transmisor de radio, viste que, bueno, él toca muchos electrónicos, además también parte de los efectos especiales que pueden escucharse se deben a la participación de quien se dice que es el cuarto integrante del grupo, el ingeniero de sonido Eich Linton, que se encarga de todo lo que tiene que ver con los efectos especiales, esa mezcla de sonido tan particular que ha, de alguna manera, patentado. Estoy escuchando muchísimos grupos jóvenes, obviamente europeos al principio, pero también ahora se empiezan a escuchar del otro lado del charco, como por ejemplo algunos grupos muy jóvenes estadounidenses, canadienses, que han adoptado esa cosa del sonido distorsionado del piano. ¿Cuántos pianistas cuidan el sonido de su piano para que salga realmente fenomenal, pulcro, limpio, bien afinado? Pero este hombre le ha colocado, incluso en algunos videos puede verse, como un pequeño distorsionador tocándolo, toqueteando una pequeña perilla que distorsiona parte del sonido, que después Eich Linton, el ingeniero de sonido, manejando toda la consola de sonido, la mezcladora de sonidos, se encarga de dar ese sonido tan, tan particular, que en manos de otro o de otro estilo musical uno podría decir, uy, Dios mío, qué feo que suena esto, parece una radio espica. Pero sin embargo, en la música de ST suena realmente muy bien, tan bien que ha logrado motivar a otros para copiar ese estilo. Sigamos escuchando la segunda y última parte de 301 por EST, publicó ACT el 30 de marzo del año 2012. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Genial lo que escuchamos, ¿eh? Lindísimo. Bueno, te recordamos que una vez más estemos disfrutando la música de ST, debido a que en el día de ayer el pianista sueco Sven Svensson, líder de la banda, creador de la banda, hubiera cumplido en vida 54 años. Falleció el 14 de junio del año 2008 en un accidente deportivo. Bien, y este fue 301 junto con Leucocito, sus dos últimas grabaciones en vida. Vamos a seguir escuchando la música de ST porque, como mencionamos al comienzo, en los comentarios iniciales, el sello ACT, donde el grupo grabó la mayoría de los discos, anunció el lanzamiento de una grabación inédita del grupo, un recital, una presentación en Londres. Por ahí andaban las cintas de aquella grabación que nunca vieron la luz. Live in London se titula este álbum doble, que se prevé el lanzamiento allí en territorio alemán, donde reside el sello ACT, para el 11 de mayo de este año. 11 de mayo de este año, grabación inédita de ST. Obviamente que cuando aparezca va a ser programado como se debe, ¿no? También para próximo a la fecha, como hemos hecho otros años, vamos a ir repasando la discografía de este genial grupo, el innovador y revolucionario grupo EST. Muy bien, los esperamos ahorita nomás, poquitos días, el jueves que viene, en nuestra segunda parada semanal, con alrededor de medianoche, nuestra presentación, nuestra salida en vivo, con una programación, como siempre, de lo mejorcito. Juan Carlos Preus con la programación yacera, Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.